Europa, Europa hoy. Estos son los nuevos nombres que reciben los países europeos a partir del nuevo año. Suecia, Saxia, España, Espartania, Italia, Balticalia, Portugal, Tortugalia, San Marino, Sandia y Vino, Malta, Falta, Francia, Franquidistancia, Alemania, Alemaniax 2000, Inglaterra, Glanglanterra, Suiza, Susizanasia, Checoslovaquia, Chacojejolaquia, Polonia, Colombia, Hungría, Hungiridikistán, Irlanda, Irlandistancia, Austria, Calostria, Bulgaria, Bulgarraham, Lituania, Litovituaya, Romania, Rumanigualeguaychescu, Croacia, Krokosia, Rusia, Rusomerasia, Eslovenia, Eslotovenia, Andorra, Andromodorra, Serbia y Montenegro, Soberbia y Montonero, Finlandia, Sri Lanka, Noruega, Corcho, Dinamarca, Finamarca, Albania, Alabamania, Grecia, Grocia, Mónaco, el Mónaco Gallardo, Vaticano, Masticano, Liechtenstein, Churchillstein, Luxemburgo, Luximoromburgo, Escocia, Escrocosmia, Islandia, Islamilandia, Bosnia-Herzegovina, Bonobonia Bambarina, Macedonia, Mastodontia, Letonia, Lechonia, Estonia, Rolling Estonia, Ucrania, Roland Ucrania, Turquía, Turquina Faso, Burkina Faso, Turbina, un paso, pa para pa, pa para pa, pa, países en TNP. Europa hoy. Europa hoy. Europa. Europa. Europa. Europa. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Europa. Hoy, hoy, hoy, hoy.